Soldados y guardianes del rock y el metal, criaturas de la noche, tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio. De Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creado por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bien, bienvenidas y bienvenidos a La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock universal de todas las épocas y de todos los estilos. Agarramos los años 50, 60, 70, 80, 90 y el siglo XXI para mostrar dos agrupaciones o solistas de cada década. Pero no es cualquier agrupación o cualquier solista, sino que son bandas que no suenan mucho por la esencia y tratamos de ponerlas ahora para que ustedes las vayan conociendo o acordándose de ellas, como por ejemplo The Bear, Frank Zappa, Ted Nugent, Tea Party, Turizas, Velvet Revolver, que son bandas que no suenan mucho por el programa, pero se las vamos a recordar partiendo desde los 50 hasta llegar al siglo XXI. Dicho todo esto, entonces vámonos con el programa, porque a eso vinimos, a escuchar buena música. Aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, apaga la luz y súbele el volumen a tu reproductor. Bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. No te confundas, la lealtad al rock solo la oyes por aquí. La mejor música te la enseña La Esencia. Siempre marcada dentro del campo inmortal del rock. Produce y conduce Eric Norambuena. Y comenzamos la década de los 50 con una mujer, con una dama del blues, del soul, del jazz y el rhythm and blues. Hablamos de Jemeseta Hawkins, más conocida como Etta James. Ese es su verdadero nombre artístico. Etta James, considerada una de las más grandes voces en la historia del rhythm and blues. James fue prodigiosa por su tono de voz y esto le permitió convertirse en una cantante de gospel. Empezó a hacer interpretaciones en la radio a los 5 años bajo la tutela e instrucción del profesor James Hines. Tenía apenas 14 años cuando se presentó a una primera audición. De ella vamos a escuchar la canción Good Rockin' Daddy. Fue un éxito a finales de 1955. Good Rockin' Daddy de Etta James. Seguidamente vamos a escuchar a The Platters formados en Los Ángeles en 1953 y disueltos a finales de los años 60. Fue un grupo musical norteamericano de rhythm and blues y del doo-wop, compuesto por 5 cantantes, 4 hombres y una mujer. Esta agrupación, repito, The Platters, son considerados los más románticos de todos los conjuntos de doo-wop de la época de los 50. Éxito tras éxito fueron cayendo de manera aparentemente fácil, porque las canciones no son tan fáciles como cuando uno las escucha, ¿verdad? Ahí hay canciones como Only You, The Great Pretender, My Prayer, más o menos para que conozcan algunos de los éxitos. Una de las canciones que vamos a escuchar de ellos es la que acabo de nombrar, The Great Pretender, El Gran Farsante. Una canción grabada en noviembre de 1955. The Great Pretender alcanzó el número 1 del ranking de la revista Billboard en 1956. Y es tan genial esta canción que fue incluso versionada por el cantante del grupo Queen, Freddie Mercury. Nos vamos entonces en la época de los 50 con estas dos personalidades, The Platters, The Great Pretender y también Etta James con Good Rockin' Daddy. Los pioneros de los 50 en la esencia. You can really go, go, go. Jumping fast or rockin' slow. Daddy, yes, you're a good rockin' daddy. Come on now, up on your feet. You can be beat. You're a good rockin' daddy. I told the girls all to come and see just what the Sandman brought to me. They stood around with a great big smile, and when you did the crazy twist, they daddy, yes, you're a good rockin' daddy. Come on now, up on your feet. You can't be beat. You're a good rockin' daddy. Esta salió del túnel del tiempo. Oh, yes, I'm the great pretender. Can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Conceal. Oh, yes, I'm the great pretender. Ooh. just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not, you see. I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not, you see. I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still. Comenzamos la década de los 60 con una banda llamada The Birds, los pájaros, las aves, The Birds, una banda de rhythm and blues y rock formada en 1964 en la ciudad de Londres. En su carrera grabaron cerca de una docena de canciones y publicaron 4 sencillos. El miembro más reconocido de la banda es el guitarrista Ronnie Wood, quien formó agrupaciones tan populares como The Jeff Beck Group, The Creation, el grupo The Faces y más conocido como miembro de la famosa banda The Rolling Stones. The Birds, vamos a escuchar la canción Mr. Tambourine Man, el señor de la pandereta, de 1965. Después de escuchar a The Birds, vamos a escuchar a Frank Zappa, de verdadero nombre Frank Vincent Zappa. Frank Zappa fue un compositor, guitarrista, cantante, productor discográfico y director de cine ítalo-norteamericano con una carrera de más de 30 años. Frank Zappa compuso rock, jazz, blues, música electrónica, música artística. También trabajó como director de cine y de videoclips. Diseñó portadas de álbumes. Además, se encargó de la producción de los más de 60 álbumes que grabó su misma agrupación, The Mother of Invention. Es Frank Zappa. De él vamos a escuchar la canción de 1968 llamada Who Needs the Peace Corps, algo así como ¿Quién necesita los cuerpos de paz? Era la letra controversial de Frank Zappa que aparece en el álbum que imita a una portada de los Beatles, del Sargento Pimienta y su club de corazones destrozados, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Frank Zappa imitó la misma portada y le llamó We're Only In It For The Money. Estamos solamente en esto por el dinero. Era la crítica de Frank Zappa hacia los Beatles. Repito, de él vamos a escuchar la canción Who Needs the Peace Corps? ¿Quién necesita los cuerpos de paz? 1968. Pero antes, a The Birds con Mr. Tambourine Man de 1965. La nostalgia de los 60 en la esencia. Senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following. Rock solo para conocedores. The crowds take a bus back home. I'm really just a phony, but forgive me, 'cause I'm stoned. Every town must have a place where phony hippies meet. Like the middle lake dancers popping up on every street. Roll to San Francisco. I love you, Frisco. I love you. Oh, my hair is getting good in the back. Every town must have a place where phony hippies meet. Psychedelic dungeons popping up on every street. Go to San Francisco. Oh, jump, Johnny. First I'll buy some beads. And then perhaps a leather band to go around my head. Some feathers and bells, and the book of Indian lore. I will ask the Chamber of Commerce how to get to Hate Street and smoke an awful lot of dope. I will wander around barefoot. You know, I'll have a psychedelic gleam in my eye at all times. I will love everyone. I will love the police as they kick the shit out of me on the street. Freeze, hippie! I will sleep. Yes. I will go to a house. That's what I will do. I will go to a house where there's a rock and roll band because the groups all live together. Here's Johnny. I will stay. I will join a rock and roll band. I'll be their road manager. And I'll stay there with them. And I will get the crowds, but I won't care because... Esto es un fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia con el doctor del rock and roll, Eric Norambuena. Entramos a los años 70, ahí encontramos una banda llamada Sweet, originalmente llamada The Sweet. Es una banda británica de música rock, una de las principales del género glam rock existentes en la década de los 70, con una formación original compuesta por Brian Connolly y Steve Priest, Frank Torpey y Mick Tucker. Durante los primeros años, es decir, entre 1971 y 1972, el estilo de Sweet surgió de una progresión marcada desde el estilo de los Archies hasta evolucionar a un estilo más cercano a la banda The Who, influenciados por el rock pesado, complementado por un sorprendente uso de agudos coros. La banda alcanzó un notable éxito en las listas británicas con 13 top 20 en la década de los 70. Y una de las canciones más conocidas, aparte de The Ballroom Blitz y The Blockbuster, es la que vamos a escuchar ahora. Love is like oxygen. El amor es como el oxígeno, que fue lanzada como single en enero de 1978 e interpretada por Sweet. De Inglaterra nos venimos a América, más exactamente Norteamérica. Allí está la banda Eagles, Las Águilas, una banda norteamericana de country rock y hard rock, formada en Los Ángeles, California, en 1971. Lamentablemente, el final de esta banda fue el año 2016 debido a la muerte de uno de los fundadores y su vocalista Glenn Frey. Inicialmente su música era una mezcla entre country y el bluegrass con armonías de surf rock. El resultado fueron baladas sensibles y música con cierto toque country y pop rock. Sus letras hablaban de coches, relaciones y vidas sin rumbo. Del grupo Eagles tomamos la canción número 6 y el álbum número 6, llamado The Long Run. El largo plazo es más o menos la traducción, The Long Run, y de ahí tomamos la canción Heartache Tonight, algo así como la angustia de esta noche. El título original entonces de este disco, repito, The Long Run, de 1979, la banda Eagles. Pero recuerden que antes tenemos a nada más y nada menos que al grupo Sweet con Love is Like Oxygen, de 1978. La magia de los 70 en la esencia. Oh, is like a messenger. You get too much, you get too high. Not enough and you're gonna die. Love gets you high. Asumimos el rock como un estilo de vida. Somebody's gonna hurt someone before the night is through. Somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Everybody wants to touch somebody. If it takes all night. Comenzamos la década de los 80 y aquí vamos a escuchar a un prestigioso y controvertido guitarrista norteamericano de verdadero nombre Theodore Anthony Ted Nugent, más conocido como Ted Nugent, guitarrista, activista de la derecha política norteamericana. Obtuvo reconocimiento inicialmente como guitarrista de la banda The Amboy Dukes. Tras su experiencia con Amboy Dukes, inició una exitosa carrera en solitario. Sus más famosos discos son Ted Nugent, Free For All y Cat Scratch Fever. Pero de él, esta vez, tomamos la canción Wango Tango de 1980. Miren ustedes las casualidades de la vida y del rock and roll. Otra vez, un sexto álbum, esta vez llamado Scream Dream. El sexto álbum del guitarrista norteamericano Ted Nugent fue lanzado en 1980. Y aquí abre el disco esta canción que vamos a escuchar ahora. Repito, Wango Tango. De los Estados Unidos nos vamos a Japón. Así es, como lo oyen, a Japón. Ahí encontramos una banda llamada Loudness, una banda de heavy metal formada en 1981 por el guitarrista Akira Takasaki y el baterista Munetaka Iguchi. Se convirtieron en la primera banda japonesa de heavy metal con difusión en los Estados Unidos, alcanzando incluso el top 100 en las listas Billboard. Akira Takasaki es considerado uno de los mejores guitarristas de heavy metal del Japón. Su primer disco fue grabado en japonés y se tituló Bird Eye Eve. Pero en 1983, después de grabar su tercer álbum, The Law of the Devil Land, algo así como La Ley de la Tierra del Diablo, hicieron su primera gira por los Estados Unidos. De ahí en adelante, la banda Loudness se hizo muy conocida. Y una de las canciones favoritas y más conocidas de esta banda, repito, Loudness, es Crazy Nights, Locas Noches. Es del año 1985 y lo vamos a escuchar en vivo para que sientan el poder de esta banda japonesa. Pero antes, recuerda, Ted Nugent con Wango Tango, 1980. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Las estrellas de los 80 en La Esencia. El programa número uno en su estilo, La Esencia. Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. El doctor del rock and roll, Eric Norambuena, te invita. Y miren ustedes la controversia que tenemos ahora. Los poderosos años 90, donde todo era potencia, fuerza, vigor, aparece en Canadá una banda llamada Tea Party, la fiesta del té. Una banda, repito, canadiense de rock con influencias del blues, del rock progresivo, de la música india y del Medio Oriente. Estuvieron activos en los 90 hasta el año 2005, momento en que se separaron. Editaron 8 discos. Vendieron cerca de 1.6 millones de copias en todo el mundo. Su canción Heaven Coming Down alcanzó el número uno de la lista canadiense en 1999. The Tea Party recorrió Canadá 21 veces y Australia la recorrió 12 veces. De esta banda tomamos su primer disco llamado simplemente The Tea Party y la canción se llama The River, el río. Estamos en los poderosos años 90, pero ellos bajaron y nos recordaron que la música no tiene límites. Tea Party, The River, 1993. Pero los que no tienen límites son las bandas de punk rock y ska punk norteamericanas. Hablamos de una de ellas en especial. Ellos son Rancid. Rancid se formaron en 1991 y se encargaron de encabezar el resurgimiento del punk en los años 80. Entre el gran público, Rancid es conocido por las canciones Ruby Soho, Time Bomb, del disco de 1995, And Out Come Out the World. Sus canciones tratan de los malos tiempos, temas sobre el mundo, sobre los viejos amigos y, por supuesto, el amor. Rancid, una banda de punk rock y ska punk, también está presente en la esencia. Y de Rancid tomamos el disco de 1995, And Out Come the World, publicado en agosto de ese año 1995. El culto a la popularidad de Rancid y sus pegadizas canciones los hizo objeto de una importante guerra entre las discográficas. De ahí es que viene el título y luego aparecen los lobos. Es la letra controversial de Rancid, Time Bomb, la bomba de tiempo. Recuerda que estás en la esencia. El poder de los 90 en la esencia. I pass by the

página Tumblr y síguenos en arroba Live Track Radio. Somos la casa del rock and roll. Lo que escuchan tus oídos es pura música. Pura música. Es puro heavy metal y rock and roll. Somos de Salto. República Oriental del Uruguay. Somos Templaria 24 horas. Entra en la zona de destrucción sonora. Bienvenidos a Potenciados Radio Sur, donde la noche se transforma en un infierno de ruido y locura. Deja atrás la monotonía, el caos social, y sumergite en el sonido que te hace sentir vivo. Estás en el lugar correcto. Potenciados Radio Sur, vamos a hacer ruido, vamos a hacer historia. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica, expresión de un continente, presentan Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de la esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica, yo soy Jesús de Suárez Jefe y hoy escucharemos dos bandas provenientes de Colombia y México. Desde el corazón de Medellín llega una banda que ha sabido abrirse paso al puro metal entre las sombras y los escenarios. Hablamos de Sorceress, una agrupación que nació en 2013 bajo el nombre de Hellwish y que con los años forjó su identidad dentro del heavy y speed metal más clásico, con un sello propio lleno de mística, innovaciones y una energía ritual que se siente en cada una de sus canciones. En 2008 lanzaron su primer álbum homónimo y desde ahí no pararon más. Su propuesta bebe de la vieja escuela del metal, con influencias de la nueva ola del heavy metal británico, pero con una esencia latinoamericana cruda y directa. Letras cargadas de ocultismo, fantasía y libertad, acompañadas con un sonido afilado y poderoso que los ha llevado no solo a sonar en Colombia, sino en países como México, Italia, Francia, Alemania y Japón. En 2021 soltaron The Four Centers y este 2025 vuelven con todo, con su nuevo trabajo titulado La Sangre de Quien Muere, un disco de speed metal que ya promete con temas como Libertad o Morir y Duendes Verdes. Este nuevo álbum fue mezclado y masterizado por el sueco Fredrik Nordström, reconocido por trabajos con nombres como In Flame y Arch Enemy. Hoy escucharemos el tema La Sangre de Quien Muere. Una herida abierta, un grito que no cesa, desde lo más profundo de la tierra, donde el silencio oculta huesos y memorias. Independientes con corazón underground y un sonido que no pide permiso, Sorceress es ritual, resistencia y metal sin concesiones. La banda está conformada por Christian Chris Hammer, Quintero, guitarra y coros, Alexander Boros, Bermúdez, bajo, Christian Leather Killer, Mejías, voz principal y guitarra rítmica, Daniel Hell Evanger Hernández, batería. Y a continuación, desde las entrañas de Parral, Chihuahua, México, emergen una banda que ha convertido el metal extremo en un grito de resistencia mexicana, Behind the Barrier, formados en 2012, creando un sonido agresivo y técnico que ha capturado la atención de la escena metalera nacional e internacional. Su estilo conocido como Mexadeath combina una brutalidad del death metal con elementos culturales mexicanos, reflejando la identidad y lucha del pueblo mexicano. La banda ha lanzado sencillos impactantes como El Pueblo, Incognoscibles y Miedos, cuyos temas abordan lucha, resistencia y realidad social, resonando profundamente en sus seguidores. Behind the Burial ha participado en festivales y conciertos en diversas ciudades de México, llevando su música a públicos de diferentes regiones. Con una propuesta auténtica y comprometida, continúan siendo una de las bandas con nombre en ascenso dentro del metal mexicano contemporáneo, llevando el Metal Death a nuevos horizontes y dejando una huella imborrable en la escena metalera mundial. Hoy escucharemos el tema Incognoscible. La canción se caracteriza por su identidad emocional y lírica, explorando la lucha interna y la confrontación con los propios miedos y demonios personales. La banda está conformada por Don Chuy, vocal, Chapo, guitarra, Enaru, bajo, José Burial, guitarra, Rijablo, batería y backing vocal. Primera banda a escuchar, Sorceress, tema La Sangre de Quien Muere. Y a continuación, Behind the Burial, tema Incognoscible. Colombia.

Así que apáganos o asume las consecuencias. Solo apto para los más valientes. La primera banda que visita esta sección de hoy, la más brutal del programa, es Belpegor, una banda austriaca de black death metal formada en Salzburgo, en Austria. Su nombre se debe al demonio Belfegor, originalmente Valper. La banda fue formada en 1991. El 24 de noviembre del año 2003, esta banda lanza su disco Lucifer Incestus, el cuarto disco de Belpegor. De allí tomamos la canción número 3, Diaboli Virtus in Lumbarets, en latín, que en español significa Tienes el poder de la maldad en tu espalda. Desde Austria, Belpegor. La certeza del black metal se muestra por la esencia. La segunda demoledora banda nos llega de Suecia, Dark Funeral, banda de black metal con ligeros elementos del death metal técnico y melódico, formados en 1993. Con 6 discos de estudios en su haber, nos presentan el número 5, Angelus Esuro Pro Eternus. Esto es el latín. En español es traducido como Canciones Eternas. Y de este disco tomamos la canción número 4, My Funeral. Mi funeral es Dark Funeral, por la esencia. Metal Manía. We'll be right back. Y finalizamos con Destruction, una banda alemana de thrash metal formados en 1983. ¿Sabías que en sus inicios se llamaban Night of Demon? Luego lo cambiaron al reconocido Destruction. De sus 16 discos de estudio, nos fuimos al año 2012. El disco se llama Spiritual Genocide, Genocidio Espiritual, el álbum número 12, lanzado en el año 2012. Y tomamos la canción número 3, Spiritual Genocide, Genocidio Espiritual, es Destrucción. Toda la potencia del thrash metal en la esencia. Y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo, el amor. Por eso, la esencia te lo demostrará con las baladas más poderosas e inolvidables, que de seguro tocarán tu corazón de metal. La Esencia te presenta la balada inmortal de hoy. Y para finalizar el programa, tomamos a un trío de hard rock. Hablamos de Emerson, Lake and Palmer, también conocidos como ELP, una super banda británica de rock progresivo, formados en 1970 en Londres, Inglaterra. Still You Turn Me On, algo así como Aún Tú Me Enciendes. Es entonces la canción suavecita, la baladita para que vayan a dormir o a descansar tranquilamente después de esta brutal paliza musical que les dimos por aquí por La Esencia. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Emerson, Lake and Palmer con Still You Turn Me On. Nena, aún me enciendes. Adiós. Esta canción me conmueve. Wanna be an angel, you wanna be a star. Wanna play some magic on my guitar. Wanna be a poet, you wanna be my scream. You could be anything. Do you wanna be the lover of another? Undercover, you could even be the man on the moon. Wanna be the player? You wanna be the string? Let me tell you something. It just don't mean a thing. You see, it really doesn't matter when you're buried in disguise by the dark gloss on your eyes. Though your flesh has crystallized, still you turn me on. Still you turn me on. You turn me on. Wanna be the pillow where I lay lying in my bed. Wanna be color cover magazine, create a scene. Every day a little sadder, a little madder. Someone get me a ladder. Wanna be the singer, wanna be the song. Let me tell you something, you just couldn't be more wrong. You see, I really have to tell you that it all gets so intense. From my experience, it just doesn't seem to make sense. Still, finalizado La Esencia, con la mejor música dentro del campo inmortal del rock. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora, y por esta misma emisora que lo hizo posible. Que tengan todas y todos ustedes. Goodbye.